desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia del Imprescindible en todo el país. En este momento en el cual estamos esperando, según decía la novela de Mike Bloomfield, sí, ganadora de muchos premios, llegaron las lluvias aparentemente. Acá en el centro hasta hace un ratito estaba lloviznando algo, sí. Ajá, acá es puro amague, como el gobierno uruguayo más o menos, todo amague. Amagan para acá, para allá. Bien, vamos rápido porque tenemos cantidad de estrenos. Bien, vamos arriba. En esta semana, y novedades culturales de todo tipo y color, lo cual nos pone muy contentos, justo cuando están llegando los primeros osos polares a nuestro país. Sí, sí, sí. Así que, bueno, aquellos valientes que se animen tienen bastante para ver. Pero hoy comenzamos al revés del pepino, comentando lo que ya anunciamos previamente, dando la opción de que el público del Imprescindible vaya a ver la película o la obra de teatro y luego nos informe qué le pareció. Se estrenó la semana pasada una película francesa muy seria, creo que es una buena forma de decirlo, al igual que otra película italiana llamada O Aspromonte, la tierra de los últimos, también un título serio, consistente. Pero nos quedamos con Crónica de una Fer, que no tiene nada que ver con la peli italiana en cuanto a lo que es la temática. Es una película, como dijimos, de Emmanuel Muret, que tiene que ver fundamentalmente con algo así como la crónica de una ligazón pasajera o de una relación pasajera, título original de esta comedia romántica con tintes inevitablemente dramáticos. Es un film que nos narra la relación de dos personas que se encuentran en un momento vital en el cual ya están ambos comprometidos, pero hay algo en el ambiente entre los dos, hay un feeling, una potencia erótica muy grande que los lleva a unirse. Y bueno, no están a la altura de estas circunstancias, diríamos que psicofisiológicas, llamada para muchos amor, romanticismo, hoy por hoy ya descubierto como algo muy hormonal en los seres humanos, y la relación, el vínculo termina perdiéndose y luego podría renovarse, y hasta ahí llegamos nosotros con nuestro comentario, porque no queremos decir el final. La película está estupendamente actuada por Sandrine Kimberlain y por Vincent McCain. Vincent McCain es un actor de origen francés, que hoy por hoy creo yo que es una de las revelaciones del cine galo y europeo, sobre todo por su aparente timidez e introversión en la actuación, pero no por ello en la buena calidad de lo que representa. Es una especie de Woody Allen, pero en formato, diríamos, francés. Está muy bien lo que él hace, al igual que las demás mujeres que lo acompañan, destacándose quien ya nombré, y Georgia Scaliet. Es un film realmente útil, necesario, tiene mucho de aquellas películas de los 90, donde había mucho diálogo, había libreto, había cosas para decirse. El cine francés en general siempre ha estado de alguna manera enamorado de los planteos románticos y los planteos también existenciales, y aquí lentamente están plasmados. En el mundo actual, claro que el mundo cambió tanto, ¿no? En el mundo actual de los streaming, donde hay una variedad impresionante de cosas para ver, ya estas películas que también están en los formatos de la nube no son tan impactantes como otras, donde la potencia visual no logra tener lo atrapante que sí tienen las actuaciones y los diálogos. No se olviden que esta película felizmente se está estrenando y se sigue en cartel en tres salas de nuestro Montevideo, en diferentes barrios, y esto, bueno, permite que la gente pueda acercarse con mayor holgura a este título llamado en Uruguay Crónica de una Fer, que obviamente estamos recomendando 100 minutos, película francesa del año 2022. De alguna manera, en este carril de un cine comprometido con problemas, digamos, sociales, vitales, de los seres humanos comunes y corrientes, lejos de superhéroes, de mundos y multiversos, Martín y equipo, llegó la película Aspromonte, la tierra de los últimos. ¿Te acordás que la anunciamos? Sí. Hablamos del director, que es Mimmo Calopresi, que tiene una gran peli olvidada llamada Prefiero el rumor del mar. Acá llega con su último film, que no ha tenido mucho relieve en el público, se está dando únicamente una sola función en el complejo Light Cinema Alfa y Beta. Cuenta con maravillosa actuación de Valeria Bruno Tedeschi y Marcello Fonti. Esta película de apenas 90 minutos, que tiene que ver con la historia de un grupo de personas en la década de los 50 que vive en un pueblo italiano, donde manda un mafioso, y la llegada de una maestra escolar, a esta zona de la Calabria italiana, en el sur, los motiva justamente a intentar conectarse del punto de vista cultural y también del punto de vista físico con el mundo exterior. Esto no le sirve al mafioso que manda en esa zona de la Calabria italiana, y bueno, y ahí se arma un conflicto entre lo que podría ser los grupos de poder, el pueblo, por un lado, la ignorancia, la cultura, y en el caso de Aspromonte también nos muestra maravillosas vistas de lo que es la zona sur de Italia, que calculo yo que es tan hermosa como la más cara, mucho más cara, norte italiano. Y entre comillas y entre nosotros, sin que nadie nos oiga, por favor, puesto que nadie escucha la radio, no, Centenario, claro. Por supuesto, te tengo que decir que un amigo que está en este momento en Italia haciéndose los papeles para borrarse de nuestro querido y caro Uruguay, me dice que la zona de la Calabria está 50% más barato que hoy por hoy nuestro Uruguay, y que salvo las grandes capitales italianas, Roma, Milano, Venecia, Florencia, el costo de vida es sumamente accesible para cualquier mortal. Bien. No entusiasme gente que se va a querer ir todo el mundo, no los entusiasmes. No, para nada, no estoy fomentando la huida del país del agua pura y de las plantas de celulosa, pero hasta Italia en el sur llega a estar más barato. Algún día podríamos arreglar el problemita del costo de vida en nuestro país, ¿no? Algún gobierno podría encargarse de eso para la gente común y corriente. Bien, como soy yo. Bien, seguimos y nos quedaba comentar, según lo que mandé en el libreto al Alba, en el fax. No sé si la tinta quedó muy borroneada. No, ahí. No se ve perfecto. Ah, tata. Spider verso Woman. Sí. Ahí vamos, Una película de animación, aventura, Spider-Man a través del Spider-Verso. Estamos, vieron que yo les dije el año pasado que nos vamos a comer el mundo del multiverso, del diverso y todo eso durante varios años más, porque es lo que entró dentro de una ideología, obviamente, digamos, idealista, espiritualista, de que existen varios mundos en alternancia, que entramos y salimos de los mismos, y llega esta versión nueva de El Hombre Araña. Sí. Creo que no es novedad para nadie, ¿no? El Hombre Araña está más visto que, que el Club Peñarol. Pero la verdad es que esta versión es en cómics, y esto le da un cierto atractivo a la película. Nos permite a los que no somos adolescentes ni estamos todavía transitando la adolescencia, la pubertad, divertirnos un rato a lo largo de estos larguísimos 140 minutos de esta producción en cómic, donde con mucha habilidad se mezcla, bueno, que el Hombre Araña podría ser también un muchacho afrodescendiente, hay una chica araña también contaminada por una picadura de araña radioactiva en estas reglas del cómic, y lo interesante de la muy buena animación, que tiene un ritmo frenético bien, pero bien logrado, es que los dibujitos se parecen bastante a como si un libro de historietas, común y corriente, ¿verdad? Sí. Le hubieran puesto movimiento. Entonces, la sensación que te va dando la película es que estás viendo página a página una historieta, ¿verdad? Como en aquellos libros de historieta que leíamos en nuestra juventud, pero en el mundo de la pantalla grande, donde esta película tiene que ser vista. No es un film para verlo en un compu, en una tablet, digo, es una película para verla realmente en el cine, por la potencia visual de sus imágenes, por la ida y venida, por los diferentes trucos, y bueno, y por un colorido que realmente es atractivo para ese público en busca de películas de cómic, o que están siguiendo en el mundo del cine a este tipo de género. Nada que ver con lo que comenté, nada que ver con lo que comenté anteriormente, que son películas para adultos, con otra dimensión, por cierto, de lo que están planteando. Y ahora vamos, amigos, a los estrenos, que me parece, y preestrenos también. Mañana 10 de junio, con la baja de las temperaturas, el jazz le va a poner mucho, pero mucha calor a Montevideo, puesto que a la hora 20, en la sala Cita Rosa, frente a la Plaza Fabini o del Entrevero Tanguero, hay un preestreno que es un film documental llamado Hot Club de Montevideo. Es un film de Maxi Contenti, que ya tiene otras películas en su haber. Por ejemplo, fue el director de cine documental que retrató, ustedes deben recordarlo, sobre todo Ángeles, la tragedia de los helicópteros de la aviación naval en Quibón. Pero, ¿cómo no? Allá en la década de los 70, que dejó muertos y mutilados por una muy mala maniobra que realizaron los mismos, aparentemente, que es lo que deja traslucir la película de Contenti. Y ahora vuelve en un film que creo yo que es muy, muy importante, porque testimonia toda una época de la música nacional, del Hot Club, a través del Hot Club uruguayo, que era un grupo de músicos de alto nivel, muchos de ellos. Es el caso de Gastón Contenti, que es debe ser el padre de Maxi Contenti, odontólogo de profesión, pero músico de vocación, uno de los grandes trompetistas y músico que ejecutaba flebofón, un instrumento muy similar a la trompeta, por cierto, y que con seguridad aparecerá en este homenaje a una época como fue el Hot Club, que tocaban en algunos clubes, en algunos bares, más que nada por la zona de Parque Rodó y Cordón, hasta donde yo recuerdo. Para aquellos que vayan, ignoro si es únicamente por invitación, pero debo haber entradas, puesto que mañana me parece que va a ser un día de poco movimiento en la ciudad, debido a que la gente se cuida mucho del frío, y tienen razón, ¿verdad? Sí. Porque la atención médica en nuestro país, esos 20 minutos que nos atienden, perdón, 8 minutos que nos atienden los médicos en las mutualistas mirando el computador, no sirve para nada, para un diagnóstico, ¿verdad? Claro. Así que hay que cuidarse muchísimo del frío, amigos. Pero bueno, los que vayan hasta ahí van a encontrarse que además va a haber un concierto musical de la gente del Hot Club, con lo cual creo que el espectáculo va a ser más que redondo. 20 horas a la Cita Rosa, un lugar donde vimos hace un tiempo, recordarán ustedes, una película documental, homenaje a la obra de un gran escultor uruguayo, que suponíamos que se iba a estrenar ya en estos días, pero no, la tienen guardada. Esperemos que Hot Club de Montevideo, este documental de Maxi Contenti, se estrene prontamente en nuestro país y podamos verlo, porque me parece que muchos, pero muchos jóvenes, y sobre todo músicos, tienen que reencontrarse con lo importante que hubo en el jazz nacional. A una acotación sobre esto, ya que estoy hablando de otros tiempos, que algunos de ustedes habrán vivido, supongo yo, ¿no? Sí. No, te estamos escuchando. Está. Seguimos adelante, con Martín, con Marcelo, con el multiverso. Estamos todos. Y con todas esas conexiones que estamos teniendo en el siglo XXI, el siglo de la... colado. Sí, una voladura total. El siglo de las conexiones. Seguimos porque, mira, en materia de estrenos, mañana, 10 de junio también, la Comedia Nacional del Uruguay va a llevar adelante su, creo que es su segundo, sí, efectivamente, el segundo estreno en la temporada 2023. Se va a dar la obra, nada más y nada menos que Edipo Rey, dirigida por autores, por directores italianos, perdón, españoles, como es el caso de Andrés Lima y de el señor Alfredo Sansol. Más que nada es la dirección de Lima, lo que importa, la versión es de los dos nombrados que han sido invitados por la Comedia para llevar adelante una obra que el mismísimo filósofo idealista Aristóteles puso como la tragedia central y fermental del ser humano. Luego lo iba a retomar el movimiento psicoanalítico a fines del siglo XIX, poniéndolo como uno de los complejos centrales del aparato psíquico. Llega este estreno tan esperado de la Comedia, supongo que puede ser uno de los grandes de la temporada. Lo estamos ya anunciando, atención amigos, y esto va a mantenerse jueves, viernes, sábado y domingo en diferentes funciones, y ya está anunciado para el próximo 20 y pico de junio, La Gallina Degollada, una versión del cuento del maravilloso escritor uruguayo, genio de los cuentos, sí, como también lo fue Feliberto Hernández. La obra va a estar basada nada más y nada menos que en un cuento del magnífico Horacio Quiroga, y lo va a dirigir el director de cine, Israel Adrián Caetano, que siempre tiene propuestas, de alguna forma u otra, podríamos decir, originales. Veremos qué tanto da como director de teatro, que es muy diferente a ser director de cine, ¿verdad? Puesto en el teatro, el actor y el texto son fundamentales, aunque parece que la puesta en escena, por las indicaciones que nos están dando para los que vayan, son bastante particulares y tienen que ver con la imagen, con la luz, con el sonido. Bien, dicho esto, vamos a lo que tiene que ver con estrenos en nuestro querido Montevideo. Llega una película mitad uruguaya y mitad, digamos, europea. Se llama Eurídice, allá lejos. Quien lee esto piensa que es obviamente una película de corte, bueno, de corte, diríamos, brasileño, pero no, es una coproducción Uruguay-Francia del 2020 de Susana Lastreto. También está ella en el elenco de esta película, en torno a unas cartas, un romance que hubo en los 60 de un artista del Music Hall, que está en París, recibe estas cartas que del romance que tuvo con una chica en Uruguay en los 70, perdón. Y bueno, y esto lo hace volver a nuestro país para reencontrarse de alguna manera en Montevideo con aquel romance y con aquellas cartas. Esta película va únicamente en Cinemateca Uruguaya en el horario de 19:45, y me parece que decir que es un estreno es un poco arriesgado. Antes que me olvide, si me permiten, y que me digan que bueno, que tengo una memoria direccionada en olvidarme de ciertas cosas y de otras no, tengo que decir que mañana, 10 de junio, sí, en el Castillito del Parque Rodó, en una especie de biblioteca, videoteca que se armó allí, se va a dar una charla por parte de gente de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay sobre la película Los Días con Ana. Los Días con Ana es una película que siempre dijimos, desde que se estrenó y la vimos, un film de culto. Es una especie de antecesora de 25 watts, que tiene que ver, es un film de año 2000, se hizo en video, presupuesto muy reducido, claro, hecho, como quien dice, con la barra en un fin de semana. Yo la recomiendo 100%, tiene que ver con un grupo de jóvenes que están un tanto perdidos y algunos de ellos, sobre todo una chica creo, se quieren ir de nuestro país porque no encuentran trabajo, no les gusta lo que están estudiando, no se encuentran en la vibreta de este paralelo, por así decirlo, ¿verdad? Hay mucha música en la película, hay una banda también, En fin, parece que en 23 años las cosas más o menos se están manteniendo en las mismas coordenadas. Veanlas, puesto que yo por momentos creo que tiene más valor que la mismísima 25 watts, que tuvo en su momento muchísima promoción por parte de la gente de la Cinemateca. El blanco y negro ayudó también para darle un carácter de película místico, película artística, pero a mí revisionándola se me hizo un tanto larga en los últimos tiempos. Va mañana a las 11 la charla gratuita que va a dar el ascendente crítico Agustín Acevedo, que ya sabe todo el cine, aparentemente con menos de 40, y bueno, esperemos que con un poco de suerte, si hace mucho frío, podamos avistar ballenas en el lago del Parque Rodó. ¿Te parece? ¿Te parece? Me parece que sí, ¿eh? Mirá que llegan la ballena jorobada, está llegando al lago a veces, ¿eh? No. Y se recuestan en las tres islas que hay ahí. No. Que están en el mapa, además. Atención, fuera del chiste, para darle un poco de ánimo a esta mañana gris que se va a empezar a poner frescota. Llega otra peli y bueno, che, esta también es uruguaya. Se llama Milonga, ¿qué talco? Título no muy original. Es una película de la señora Laura González, un apellido fácil de memorizar y de decir por suerte, y bien fresquita del 2023, actúa Paulina García, que hasta donde yo entiendo es una actriz de origen chileno de primer nivel, una gran actriz de aquel país, creo yo. No podía faltar el Darín uruguayo, el Gustavo Darín uruguayo, que bueno, cobra mucho menos, por supuesto, que es César Troncoso, que es también un sello de cierta calidad, o por lo menos escuchamos lo que dice, que es muy importante hoy por hoy en el mundo del teatro y en el mundo de la radio. Y también actúa nuestra querida amiga, co-conductora en su momento de algunos programas de radio conmigo, Laila Clapton, entre comillas, Reyes, Laila Reyes, que es una estupenda actriz que no ha tenido las oportunidades merecidas y que aquí está dentro de los papeles protagónicos. Y también están trabajando gente como Jean-Pierre Noer, un actor estupendo que en su momento, si mal no recuerdo, hizo muy bien nada más y nada menos que de Jorge Luis Borges. Esta película tiene que ver con una mujer que se divorcia de un hombre, bueno, muy machista, y se reencuentra con otro tipo de hombre muy diferente, y ahí se replantea su vida. Obviamente que es un film de cámara, un título de romántico, de interés. Hablando de romanticismo, me pone muy contento que la película Amores Pendientes, de Óscar Esteves, siga estando en varias salas, haya gustado al público uruguayo. Yo creo que en parte esto es porque, bueno, el estreno está en varios barrios, en varios horarios, en varias salas de exhibición, y la mano del distribuidor Álvaro Caso y Enex Cine, ese amor que tiene él por el cine y su equipo, le han dado a esta película la posibilidad de mantenerse en cartel y que de boca en boca la gente la vaya de alguna manera u otra viendo. Finalmente, porque estoy en la hora, tengo que decir que hay dos películas que se van a dar, no sé si se estrenan. Una es Medusa Deluxe, del inglés Thomas Hardiman. Me parece que es el título más interesante que se está estrenando hoy por hoy en Montevideo. Es de la plataforma Mubi, que permite que también a algunas de sus películas, si las compran, se estrene en cine. Va únicamente en Cinemateca, un horario de sábado, otro para el domingo, y después también se da en lo que es la sala de la titulada, nominada doctora Nelly Goitinio. Atención, es un policial muy interesante, con elementos que tienen que ver con el mundo de la moda, de las pelucas, del peinado, de las peluquerías, y obviamente un asesinato. Finalmente también llega Los hijos de otros, no tengo nada que ver, es una película de Rebeca Zlotowski, y la trama es muy interesante. Es una mujer profesora de secundaria, esperemos que no del Uruguay, sino pasaría mucho frío, que está muy bien en su vida, pero tiene una deuda, ella cree que tiene una deuda, y es que ya tiene 40 y no tuvo familia. Se enamora de un hombre que sí tiene familia, que da clases de guitarra, tiene una hijita llamada Leila, no Laila, Y bueno, y ahí se conecta con la niña, con la sombra de cómo la madre la crió, la madre que está protagonizada por la estupenda actriz Chiara Mastroianni, que es obvio, que es la hija de Marcello, ¿verdad? El gran Marcello Fellini Mastroianni. Esta película, por suerte, va en varias, digamos, locaciones, salas en nuestro país, en varios horarios, y nos permite, o permite que la gente pueda acomodar su cuerpo de acuerdo a su vida, a su itinerario, para ver este título. Y con esto, un minuto, técnicamente, creo yo, pasado de la hora, sí, nos vamos diciendo que hay mucho cine uruguayo para ver. Aprovechar. Y también mucho cine de ese llamado mainstream en nuestra plataforma, con un estupendo estreno llamado Transformers. Atención, bueno, película para ver en cine, que se da, obviamente, que ha copado las salas y que aparentemente es de la mejor o de las mejores dentro de este grupo de películas de máquinas, autos que se transforman en máquinas, ahora autobuses que se transforman en robot, y la guerra de los robots. Como verán, nada nuevo bajo el sol, no, pero un y buen entretenimiento. Para todos los gustos, Fernando. ¿Eh? Para todos los gustos hay, entonces. Para todos los gustos, y nos bueno, encontramos, si gustan, el próximo viernes. Exactamente. El viernes que viene estamos contigo nuevamente. Muchas y gracias. Y tendremos muchas más novedades para comentarles. Hasta el próximo viernes, y que el frío no los achique para ver buenos espectáculos. Hasta la semana que viene.